se me cierran los ojos, no puedo evitar. Bueno, ahí teníamos entonces el. Le agradecemos al gran Rubén Vigo por regalarnos esa historia. Tiene muchas para regalarnos Rubén Vigo, así que espero que vuelva, que se transforme en una continuidad esto de tenerlo leyéndonos algunas de sus tantos cuentos e historias, que tiene miles, hermosas todas, que han salido largamente publicados en La Mosquitera, pero no están todos, porque él sigue produciendo, ¿no? Es una máquina de producir, así que, bueno, uno de los escritores que nos acompaña, no solo él, porque enseguida vamos a tener a otra de las escritoras, pero aprovechando el lunes literario, vamos a hablar de una efeméride, porque las efemérides, si bien no es que haya que esperar un día para hablar de tal o cual cosa, pero nos ordenan un poquito, nos organizan, y un 4 de agosto fallecía el escritor danés Hans Christian Andersen, hoy el mayor premio literario, una especie de Nobel literario para las y los escritores que escriben literatura infantil, justamente es el Hans Christian Andersen. En Argentina lo han recibido varias, por ejemplo María Teresa Andrueto lo ha recibido, tengo entendido que Emma Wolf también, pero tenemos muchas, muchas escritoras, una tradición hermosa de escritoras infantiles, Graciela Montes, bueno, en fin, muchas, me cansaría de nombrarlas porque por suerte son muchas. Y vamos a hablar de Hans Christian Andersen, escritor de literatura infantil, ese subgénero, dirían algunos, si me escucha alguien que ama la literatura infantil, me diría, ¿qué estás diciendo, maleducado? Porque lo consideran un género en sí mismo y está muy bien, la literatura infantil, que ha sido desarrollado, por ejemplo, por personas como Andersen, también por los hermanos Grimm, ¿no?, en Alemania, también por Charles Perrault, anteriormente, en Francia, que han recopilado la mayor parte de las historias que nosotros hoy conocemos como infantiles, que no surgieron en muchos casos como infantiles, sino que fueron recopiladas, no casualmente estos escritores, tanto los hermanos Grimm, no tanto Perrault que anterior, pero sí los hermanos Grimm y Andersen, son parte del periodo romántico. El periodo romántico es una etapa que podemos poner difusamente entre el 1800 y fines del 1800, en el que lo que se intentaba era volver a las raíces, volver a revalorizar lo propio, las propias tradiciones, y fundamentar los propios digamos pilares de la nacionalidad, de la identidad nacional, ¿no? Entonces los hermanos Grimm, uno los puede relacionar con las hermosas historias que recopilaron, pero también los puede relacionar con las bases de la nación alemana, porque lo que ellos querían era eso, dar una base para todo ese montón de pueblos que estaban separados, y encontraron que la mejor base que tenían era que compartían las mismas historias, ¿no? Entonces se fueron por los pueblos a recopilar historias y escribieron libros y libros y libros recopilando estas historias, que luego transformaron, ya ellos las transformaron, las tamizaron, para transformarlas en cuentos populares, que con el tiempo se transformaron en cuentos para los jóvenes y para las niñas, ¿no? Quizá no nacieron así. En el caso de Andersen, no. Él ya escribió pensando en los niños, ¿no? De Andersen podemos nombrar recopilaciones como El Patito Feo, La Sirenita, Soldadito de Plomo, Pulgarcito, No Sastrecillo Valiente, La Reina de las Nieves, bien, en fin, historias que con el tiempo se transformaron en antológicas y, bueno, muy, muy representativas de lo que es la literatura infantil, que ha tenido un largo camino desde sus inicios hasta aquí. Recordemos que empezó, siempre ha tenido como un, siempre no, desde sus inicios la literatura infantil ha tenido un matiz didáctico, ¿no? Explicarle al niño cómo deben ser las cosas, desde las fábulas de Esopo y su moraleja, hasta, bueno, literatura pensada específicamente para el didactismo, para que los chicos aprendan a leer, para que aprendan valores, para que aprendan normas y tradiciones, ¿no? Pero con el paso del tiempo esto se fue modificando y ya se entendió al niño como capaz de entender y disfrutar una historia, y no con la necesidad de que lo traten como si fuera una especie de persona con menores capacidades intelectuales, sino todo lo contrario. Esto ya se dio avanzado el siglo XX con escritores que se me vienen a la mente dos que marcan esta tendencia o que son los que rompen esta tendencia. Uno, Roald Dahl, no sé si ustedes seguramente conocerán Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Es una de sus obras muy conocidas. Otro, Maurice Sendak, con Donde viven los monstruos, que se considera una obra iniciática y que tiene una película que fue poco reconocida, pero que es bastante fiel al libro, ¿eh? Es bastante fiel al libro. Antes tenemos ya unos primeros chispazos muy anteriores que empezaban a plantear un mundo de los niños que no lo veían como una literatura menor, sino como una literatura en sí. Bueno, el primero podemos decir Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Uno de los libros, pero así tenemos varios libros en este universo literario que es la literatura infantil, que los invitamos a que la visiten, porque lejos de ser una literatura menor, es una de las artes literarias más complejas y difíciles que hay, y nosotros tenemos enormes cultores en esa rama. Con decir María Elena Walsh, estoy diciendo casi todo, ¿no? Uh-huh. Los invitamos a que revisiten la obra, por ejemplo, de María Elena Walsh, pero también de muchas y muchas escritoras y escritores, ¿no? Tenemos a desde Villafañe, marionetista que también escribió. Tenemos muchos escritores de literatura infantil y muy buenos. Así que visítense, vayan cada tanto, aprendan a ver al niño interior recogiendo estas historias hermosas que van a poder recopilar de nuestra historia infantil. Así que aprovechando un poquito este aniversario. Yendo de esto. Estoy tratando de encontrarlo y no lo ubico. Hay un libro que se editó hace un par de años no lo puedo encontrar. Que es recogen cuentos escritos para niños que fueron censurados por la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Muy bueno el libro. De verdad, lo tengo en mi casa y no me acuerdo ni el nombre ni la editora. Y lo estoy tratando de buscar y no lo encuentro. Pero hay varios libros que se prohibieron durante la dictadura para niños, para infancias, para niños y niñas. Y que recomiendo muchísimo, ya que tienen una forma de generar el cuento que invita a pensar. Y esto yendo de la mano de lo que vos estás diciendo. Che, qué lástima que no lo puedo encontrar. Acá lo encontré. Creo que acá lo encontré. La Ultrabomba. Ediciones Rompan Filas. Muy buen libro. Muy buen libro. Y si no, también está La Torre de Cubos. De ediciones EU Decor. Que también. Un cuento, por ejemplo, una escritoraza que tenemos en la Argentina de literatura infantil, Elsa Bornemann, con el cuento, por ejemplo, Un elefante ocupa mucho espacio, sí. Que fue también prohibido. Increíble, increíble cómo funcionaba la cabeza de esta gente que prohibía literatura infantil. Si uno lee ese cuento, la verdad es que hay que buscar, se puede buscar, porque todo lo tiene, ¿no? Sí. La propia María Elena Walsh, cuando hacía sus canciones, que hablaba de un general, pero eran alusiones muy lejanas. Bueno, ellos prohibiendo libros para niños, ¿qué quiere que le diga? Dailan Kiske. Escritor Dailan Kiske, un librazo. Librazo. Una novela. Pero tenemos, bueno, Laura de Betach, Elsa Bornemann, Emma Wolf, en fin, cantidad de escritoras. Revísenlas. Y también tenemos muchos escritores que escriben para niños. Así que bueno, el mismo Luis Pesetti, ¿no? Que suena bastante en esta radio, también un escritor rosarino que creo que vive en México. Es de Santa Fe. Ah, de Santa Fe, San perdón. Jorge, un pueblito. Ah, bien, ahí está. Bueno, tampoco estaba tan lejos, che. Pero sí, un capo. Así que bueno, Hugo Midón, ¿no? Con una larga tradición. Bueno, músico, en fin, es todo un universo hermoso en el que hundirse. Así que bueno, queríamos tener este espacio pequeño, aunque sea, con literatura infantil. Una literatura que no es una parte de la literatura, sino que es un cuerpo propio, sólido, y en el que vale la pena meterse, por más que uno sea grande, porque todos alguna vez fuimos niños. Así que métanse ahí. No sé si nos quiere decir algo. Ya sí, nos vamos. Iba a decir Libros que muerden, de Gabriela Pesclevi. Acá hay un pequeño textito que ella dice Forrar los libros para esconder las tapas era una de las estrategias que utilizaban los lectores, así como también guardarlos en taparrollos, como aquellos recuperados en Quilmes recién en el 2007. La señora dueña de casa decidió sacarlos de allí después de 30 años de haberlos conservado, sabiendo que habían estado vedados. Estos son libros y libros que fueron prohibidos por la dictadura y que aquí comulgo con lo que estás diciendo vos. Hay que tener una cabeza muy retorcida por ahí para prohibir libros para las infancias, creyendo que eso eran subversivos. Así que, bueno, investiguen, busquen. Está difícil encontrar estos libros, pero en internet se encarga de, como hablamos al principio del programa hoy, se encarga de facilitarte con en PDF para acceder a esta literatura. Igual tiramos varios nombres, ¿eh? Graciela Montes, Laura de Betach, Elsa Bornemann, María Elena Walsh. Bueno, por solo nombrar mujeres, porque hay muchas más. Así que bueno, vamos, si le parece, Luli, tenemos literatura. Recordemos, tenemos el cuentito, en este caso, que siempre, el cuentito, la crónica, la historia, el poema, lo que ella nos va regalando, Fernanda Rodríguez Briz, con su audio literario. Y creería que ya vamos a entrar, no sé si al reporte o a la tanda o a qué. Pero bueno, vamos con Fernanda y seguimos. Muy buenos días, querida comunidad de lectores, querida tribu del libro, un grupo de personas que creemos en las historias, creemos en la palabra impresa, creemos en los libros, los compramos, los olemos y los disfrutamos. Y en este caso los disfrutamos en comunidad, robándole a la radio unos minutitos para escuchar historias o alguna reflexión acerca de la fantasía y de la ficción, como es el caso de hoy. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora, y hoy vengo a traerles a Haruki Murakami, un autor japonés. Al mundo occidental no llegan todos los autores japoneses sabidos y por haber, comprenderán que solo se traduce una mínima porción de ellos. Y Murakami, en este caso, es uno de los más traducidos en todas las lenguas del mundo y más publicados. Tiene un montón de novelas que son excelentes y atrapantes. Miren, uno toma un libro de Murakami y a las pocas paginitas se da cuenta que no va a ser sencillo soltar ese libro. Que Murakami tiene una prosa muy sencilla, muy fluida, muy occidental, si se quiere, que no pierde nada en la traducción, creo, y que en pocas líneas realmente nos va llevando de la mano a su mundo, hecho de personajes con los que podemos relacionarnos absolutamente, aún viviendo en culturas tan distintas. Son personajes que tienen una carnadura moderna, que nos podemos realmente relacionar con ellos y entender todas las tramas psicológicas que hay debajo de la aparente sencillez que propone Murakami. Haruki Murakami, miren, él nació en Kioto en 1949. Es un hombre que sigue siendo joven y que sigue siendo muy productivo. Escribe mucho Murakami. Como les decía, es uno de los pocos japoneses traducidos. Ha ganado un montón de premios, los premios que miren a nivel mundial, y siempre su nombre sobrevuela en torno al futuro premio Nobel. Creemos que en algún momento lo va a obtener. Murakami es, por otro lado, el prototipo del escritor solitario y reservado, tímido, ¿no? Así como imaginamos que son los escritores, y siempre se ha subrayado que le incomoda bastante hablar sobre sí mismo, sobre su vida privada y sobre todo su visión del mundo de la escritura. Pero en este libro que tengo en mis manos, él se abre y nos cuenta su proceso de escritura. Por eso es muy valioso este texto, que se titula ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es un libro de color negro, pero que tiene unas ilustraciones de mucho color en tapa, de la editorial Tusquets. Es un largo recorrido sobre su obra y su vida. Como les decía, no es fácil encontrar que Murakami hable de sí mismo. Y en el capítulo 5, que se titula Ahora bien, ¿qué escribo?, se desarrollan unas cuantas ideas acerca de dónde sale la inspiración y las historias, ¿no? Y habla de anotar, vieron que siempre se tiene el concepto de que el escritor anda por ahí con un bloc de notas y anda escribiendo, y él de alguna manera nos quiere contar cómo funciona para él la escritura y dónde almacena todos los datos que después van a dar color a sus personajes. Él dice, en general me esfuerzo por memorizar un detalle curioso sobre un hecho concreto, o sobre una persona o un fenómeno. Es difícil memorizarlo todo, y aunque pudiera hacerlo, se me olvidaría enseguida. Por tanto, trato de simplificar los recuerdos a través de detalles concretos. A eso me refiero cuando hablo de un proceso de selección. ¿Cómo y cuáles son esos detalles? Deberían ser cosas concretas e interesantes que sorprendan. A ser posible, mejor algo que no tenga una clara explicación, y más si se trata de algo no razonable. Si es algo que encierra una contradicción, de inmediato suscita un pensamiento o aviva un misterio. Yo colecciono ese tipo de detalles. Los clasifico con un etiquetado sencillo, fecha, lugar, circunstancia, y los guardo en mi mente. Se puede decir que es casi como si los guardara en una taquilla personal. Para este ejercicio convendría apuntarlo todo en un cuaderno, por supuesto, pero yo prefiero confiar en la memoria porque la disciplina del cuaderno me da pereza y el escribir en él me relajo y de inmediato lo olvido todo. Cuando uno confía en la memoria, tiene lugar un proceso de selección natural que conserva lo importante y elimina lo superfluo. Yo me decanto por este procedimiento. Hay una historia que me gusta. Cuando el poeta Paul Valéry entrevistó a Albert Einstein, le preguntó si tenía un cuaderno para anotar ideas, ocurrencias, inspiraciones repentinas. Einstein puso cara de extrañeza, a pesar de su expresión habitual tan apacible, y contestó, «Ah, no me hace falta. Casi nunca me viene la inspiración». En mi caso, tampoco he sentido nunca la necesidad de llevar un cuaderno conmigo. Me parece que las cosas verdaderamente importantes no se olvidan así como así. Sea como fuere, elementos útiles para escribir una novela los constituyen esas colecciones personales de detalles concretos. A mi modo de ver, conclusiones lógicas, juicios sólidos o argumentaciones brillantes no son útiles para alguien empeñado en escribir una novela. Más bien pueden llegar a convertirse en una zancadilla, en un verdadero obstáculo que corta el flujo natural de una historia. Por el contrario, si uno incorpora esos detalles acumulados en su taquilla personal, por muy desordenados que estén, la historia ganará vitalidad, espontaneidad, hasta un extremo sorprendente. En mi mente, al menos en la mía, existe una taquilla que reúne todo eso. Cada uno de sus cajones contiene infinidad de recuerdos e información. Los hay grandes y pequeños, e incluso algunos ocultan pequeños escondites en su interior. Mientras escribo una novela, abro el cajón que me parece que puede ser útil, extraigo material de su interior y utilizo la parte que conviene a la historia. En la taquilla hay infinidad de cajones, es cierto, pero cuando me concentro en escribir, mi conciencia dispone de un automatismo gracias al cual recuerdo el contenido de cada uno y lo localizo de inmediato. Ese recuerdo archivado desde hace tiempo y al margen de lo cotidiano regresa a la vida con naturalidad. Es un estado en el que soy capaz de responder a las demandas de cualquier situación y eso me hace sentir muy bien. Es como si la imaginación se separase de la conciencia y empezar a moverse libremente por un espacio tridimensional. Es una de los pasajes preciosos del libro de Murakami, de qué hablo cuando hablo de escribir. Si te gusta leer, si te gusta Murakami específicamente, y si te gusta escribir, este es el libro que tenés que bucear durante unos buenos días. Espero que les haya gustado. Haruki Murakami, nuestro invitado de hoy, y nosotros nos vemos de nuevo el día lunes y tratemos de que no se apague el fuego de la lectura. Un abrazo para todos.